Calaca.com presenta Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No hay nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día 27 de febrero del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Como todas las mañanas, un poco tarde por el paro. Este paro que realmente se ha sentido en toda la provincia del Callao. En Ventanilla, increíble, el pasaje bordeaba de 10 soles a 15 y 20 soles en los autos. Y bueno, la gente utilizaba todo tipo de vehículos para poder trasladarse a sus diferentes centros de trabajo o centros de estudio. También pudimos observar gran acumulación de gente en el aeropuerto, en Carmen de la Legua. Es decir, este paro realmente se ha dejado sentir y, como dice pues el diario Prensa Chalaca, más de 5 millones de pasajeros han sido perjudicados por este paro de transporte convocado para el día de hoy. Paro de 24 horas. Bueno, el día de hoy estaremos hablando de alimentos para mejorar la concentración de los niños y su rendimiento escolar. Bueno, ¿usted sabía que hay alimentos para mejorar la concentración de los niños y también su rendimiento escolar? Bueno, el día de hoy ustedes se van a enterar porque ya estamos aquí en vivo y en directo con la doctora Patricia Carguay. Ella es nutricionista especialista en sobrepeso y obesidad. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros a la doctora Patricia Carguay, nutricionista especialista en sobrepeso y obesidad. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? ¿Le ha afectado el paro también o no? Sí. Está terrible, ¿no? Está terrible, pero tomamos nuestras previsiones para llegar a tiempo. Sí, pero imagínese. Nosotros creo que no tomamos nuestras previsiones. Bueno, pero ya estamos aquí. En todo caso, recuerden, amigos, que el 453-1654 está a disposición de todos ustedes para comunicarse con la doctora Patricia Carguay, nutricionista especialista en sobrepeso y obesidad. Bueno, hoy día hablaremos, de los niños. Usted sabe que se inicia una nueva temporada escolar digamos, en Ventanilla solamente hay como 75 mil niños y jóvenes que inician una campaña escolar, ya imagínense, a nivel de toda la provincia constitucional del Callao. Y los padres de familia se preguntan muchas veces qué hacer para enviarles en la lonchera a los niños. Algunos optan por llevarle un chisito, una gaseosa, un pan, una manzana, y las madres a veces confunden que la lonchera reemplaza el almuerzo. Exacto. En fin, usted que es especialista en el tema de nutrición, ¿puede darnos algunos consejos? Claro que sí, claro que sí. Sí, es muy importante la alimentación en los niños y adolescentes. Hay dos cosas para que el niño pueda ir a clases y pues captar mejor las clases, poder aprender mejor. Una de ellas, el primer factor, es una alimentación adecuada, lo que hablabas, ¿no? Enviarle los alimentos adecuados. No se trata de llenar al niño, sino de llenar su estomaguito, sino de brindarle los nutrientes necesarios para que tenga la energía suficiente para poder prestar atención, ¿no?, a sus clases. Y el otro factor que vamos a hablar luego también es la prevención de anemia. La prevención de la anemia realmente presenta una serie de síntomas que van a afectar la calidad de atención. Van a sentir mucho sueño, pesadez, fatiga, y entonces no van a poder prestar atención, van a dormir en clase, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre esos dos puntos. ¿Cuándo un niño tiene anemia? Bien, un niño tiene anemia cuando tiene baja hemoglobina, ¿no? Y cuando no consume alimentos cárnicos. Y eso es producto de una mala alimentación. Exacto, ¿no? Por lo general, ¿no?, es de una mala alimentación, porque hay enfermedades también que producen anemia. Ahora, si es una anemia de origen alimentario, hay que ver, ¿consume carnes el niño?, ¿consume menestras?, ¿consume vegetales verdes?, ¿no? Entonces, algunos niños no les gusta, por ejemplo, masticar, ¿no?, la carne. Y no les gusta la carne, porque no se les formó ese hábito desde pequeños. Bueno, o también porque en el Callao existe mucha población de origen humilde que de repente no tiene para comprar carne. Ok, pero no. ¿Cómo puede sustituir? Excelente pregunta. Mira, el tema es, hay hierro, que es el que necesita para prevenir la anemia, en alimentos vegetales, y como las menestras, vegetales verdes como las espinacas. Y también está en productos cárnicos, no necesariamente carne de res. Por ejemplo, el hígado es el que más contiene hierro de todos los alimentos, ¿no? Y es accesible, ¿no? Claro. En cuanto a precio. Pero también tienes las carnes blancas, el pollo, las carnes en general contienen hierro, ¿no? Entonces es necesario que se le brinde al niño pues por lo menos sus dos presas o sus dos porciones para que pueda cubrir las demandas de hierro. Eso es durante el almuerzo, el desayuno y el almuerzo, ¿no? Durante el día. El día. Durante el día. Otro producto también de bajo costo, según tenemos entendido, es la sangrecita de pollo. Por supuesto. La sangrecita de muy accesible económicamente y tiene un buen aporte de hierro. Y el sabor también es más mucho mejor para los niños. El hígado tiene un sabor fuerte. Claro. ¿No? Entonces es mucho más aceptado. Si el pollo ha hecho hígado, un poquito amargo, pero la sangrecita es más aceptable, ¿no? Con su hierba buena, con su cebollita, es una buena opción para evitar y sobre todo de bajo costo. Hasta se pueden enriquecer postres con sangrecitas, ¿sí? como mazamorras o como queques, y el sabor que toma es como un queque de chocolate, por ejemplo, ¿no? Entonces, en otros países es galletas enriquecidas con sangrecita. Ajá, para un suplemento de hierro natural y barato. Y encima se están alimentando con hierro sobre todo, ¿verdad? Exacto. Para evitar la anemia. Y para que los niños o los adolescentes puedan pues tener una buena predisposición al aprendizaje con la prestar atención a las clases y no quedarse dormidos. Hay alimentos que pueden, hacer que los adolescentes mejoren su concentración? Esto como la concentración, directamente no, pero indirectamente sí, evitando ciertos síntomas. Por ejemplo, una cantidad elevada de azúcares va a hacer que sus niveles de glicemia en sangre se eleven y les va a producir sueño. independientemente si tengan anemia o no, les va a producir sueño una concentración elevada de azúcares. ¿Cómo qué? Por ejemplo, como si es que en un desayuno incluyen pues cereales dulces, en gran cantidad, ¿no? Un plato de cereales dulces, estos en hojuelas, por ejemplo, ¿no? Tiene bastante cantidad de azúcares. Y el niño va a ir a una actividad intelectual que no le va a demandar en un primer momento demasiada actividad física, va a estar sentado. Se va a dormir producto de la glucosa. Exacto, producto de haber consumido demasiada cantidad de azúcares. O si es que en un recreo le envían, por ejemplo, loncheras con productos dulces, o se compran productos dulces, galletas o bebidas embotelladas, azucaradas, ¿no? Entonces eso también en un inicio les va a dar energía, pero al ratito va a tener un efecto también de sueño, y eso no le va a ayudar a poder prestar la atención. Entonces los alimentos están y la alimentación está muy relacionada a la capacidad de atención que va a prestar el niño para poder atender las clases. Bien, estamos con la doctora Patricia Carguay, nutricionista especialista en sobrepeso y obesidad. Bueno, y también en el Callao y en diferentes partes de la provincia, también hay niños con sobrepeso. Sí. ¿Ellos tienen que tener algún tratamiento especial en cuanto a su alimentación? Sí, claro que sí. El nivel de grasa en el cuerpo influye también se enlentece el metabolismo. En el aprendizaje fatiga. También influye el sobrepeso. Justamente estos síntomas de letargia o de enlentecimiento altera su sistema hormonal y podría pues causar que un niño igual afecte su capacidad de atención a las clases escolares, ¿no? Y ello pues va a afectar también por ende su capacidad de recibir los conocimientos que necesitan. Y aparte, ¿sí? También es un poco, a veces en los niños, ser un poquito gordito es también bastante cruel, digamos, el tratamiento de sus compañeros, ¿verdad? Siempre hay un gordito en cada salón. ¿Qué pueden hacer los padres para, de alguna manera evitar que haya este tipo de bullying, digamos, contra estas personas, estos niños y adolescentes con sobrepeso? El tema de el estado nutricional de los niños hay que observarlo y cuidarlo, ¿no? Y vigilarlo siempre con la ayuda de su pediatra o su nutricionista, que le puedan orientar. ¿Por qué? Porque no solamente es el factor social al que el niño va a estar expuesto, sino también va a afectar su salud a lo largo de su vida. Y ello pues puede traer serias complicaciones, como desde una aceleración de la edad ósea, es decir, sus huesos se calcifican más rápido y tienen la menor, se una menor talla, se calcifican más se rápido. Se calcifican. Es decir, significa? Pierden la elasticidad, porque en el crecimiento los huesos van creciendo, sí, ¿no? Y digamos, ellos pueden llegar a alcanzar una talla menor a lo esperado. Por el sobrepeso. Exacto, por el sobrepeso, por el exceso de grasa. Están formándose hábitos en esta edad y estos hábitos van a ser para toda la vida. O sea, digamos que un niño que tenga sobrepeso en una familia tiene que tener mucho cuidado y mucha preocupación de parte de los padres en su alimentación. Sí, en su alimentación. Influyen, como tú dices, factores sociales, ¿no? Negativos que también va a pasar el niño, por los que va a pasar el niño, y también pues sobre todo y principalmente los efectos que negativos que van a repercutir en su salud. Muy bien, muy bien. Y en todo caso, doctora, ¿cuál podría ser la recomendación para nuestros padres chalacos en cuanto a un desayuno y en cuanto a una lonchera para este año escolar que ya se inicia? Perfecto. La alimentación siempre tiene que ser balanceada. Y para que sea balanceada, tiene que tener tres grupos de alimentos. Uno de ellos, los alimentos que tienen proteínas, los alimentos que tienen vitaminas y los alimentos que nos aportan energía. Ahora, ¿cuáles son los alimentos que nos aportan proteínas? Son los lácteos, que a su vez contienen calcio, necesarios e imprescindibles para el crecimiento. Las vitaminas y los minerales, que son los alimentos que también van a ayudar al crecimiento, al desarrollo, al sistema inmune de los niños y los adolescentes, y los alimentos que le brindan la energía suficiente, ¿no? Pero en alimentos, digamos, de almidones complejos, procedentes de los panes o pan integral, o cereales de semillas como la quinoa, la avena, etcétera. Entonces, un desayuno podemos armarlo en un jugo de fruta o fruta picada, ¿no? Un vaso de leche y un sándwich que puede ser, ¿no? Con por ejemplo, aceitunas, ¿no? Uh-huh. Entonces ya tienen un desayuno balanceado que incluye los tres grupos uh-huh. de alimentos. ¿Y en la lonchera? En la lonchera depende de los sus horarios. ¿Y hasta qué edad un niño debería llevar una lonchera? Bueno, en el colegio, ¿no? Tanto como que la edad para una lonchera, la lonchera o la cantidad de alimentos o la cantidad de nutrientes de una lonchera va a depender de qué horarios tiene, ¿no?, el niño para consumir sus alimentos y cuánto debe consumir en cada horario, porque hay dos recreos. En el horario escolar, digamos, hay dos recreos, pero de 8 hasta las 2 es un promedio en la que estudian los niños, ¿no? Ajá. Por lo general hay un recreo a las 10 y otro recreo a las 12 o a la 1. Sí. ¿No? Entonces, y de ahí los niños salen a las 3. Sus horarios son bastante extensos y salen de casa a 7 de la mañana, ¿no? Entonces, algunos niños no pueden consumir tanto alimento en la mañana porque lo toman rápido el desayuno y el viaje y todo ello no les permite consumir sus alimentos de manera adecuada, tranquilos. Claro. Se levantan tarde y tienen que apurarse con el desayuno, claro. Exacto, entonces puede ser también otra opción un desayuno ligero, un jugo de fruta con leche o un lácteo. Y complementar su alimentación en el primer recreo, segundo recreo o hasta tres recreos en algunos casos, ¿no? Con una fruta, un sándwich y líquidos, ¿no? Entonces esa es la composición, fruta, un sándwich y líquidos, ¿no? Y enviarles el almuerzo si es que ellos van a quedarse hasta las 3 de la tarde en el colegio o más, porque algunos niños después del colegio tienen otras clases de deporte o adicionales que también tienen que pues consumir sus alimentos, claro. ¿No? Con una frecuencia de 3 o de 2 a 4 horas como máximo. Uh-huh. Bueno, doctora Patricia Carguay, y yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros, esperando poder tenerla en otra oportunidad para seguir dándole estos importantes consejos nutricionales a nuestros amigos chalacos, toda vez que se va a iniciar ya una nueva temporada escolar. Y es importante la alimentación para que haya mayor concentración, sobre todo entendimiento de las clases pues que prestan los maestros. La alimentación es muy importante, como ya lo ha referido la doctora Patricia Carguay, y sus palabras de despedida y sus consejos en este inicio del año escolar. Perfecto, que pongan mucha atención los padres en alguna alimentación balanceada, adecuada, promoviendo también la actividad física en los niños para prevenir el sobrepeso y siempre cuidando la salud de los niños para un mejor rendimiento escolar. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. A nuestra invitada, la doctora Patricia Carguay, nutricionista especialista en sobrepeso y obesidad. Amigos, nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial y cuando regresemos estaremos con Juan Fernández Valle, director de la Dirección Desconcentrada de la Cultura en el Callao. Pausa comercial y regresamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones gestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Las 24 horas. Toda tu música. Chalaca.com. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Adolescentes. Charly Cardona. Dimensión Latina. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en El Callao. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Mañana y 25. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Hoy día jueves 27 de febrero. No se olviden que este paro va a tener una duración de 24 horas y ya ha creado pues mucho problema en diferentes distritos de la gran provincia constitucional del Callao. Bueno, tampoco es importante señalar que el diario Prensa Chalaca se encuentra en todos los distritos y en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de la provincia Chalaca. Y bueno, ya estamos con nuestro próximo invitado de esta hora. Y estamos con la presencia del licenciado Juan Augusto Fernández Valle. Él es director de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao. Vamos a conversar con él de todas las actividades que ha venido realizando en favor de la cultura de todos los chalacos. Ya le damos pues los buenos días. ¿Cómo está, licenciado Juan Augusto Fernández Valle? Muy buenos días. ¿Cómo está, señor Tulio? Buenos días y gracias por la invitación. Quiero aprovechar para saludar a don Nelo Marco Sánchez, que es toda una autoridad aquí en la provincia constitucional del Callao, que está acá presente. Y bueno, informar los avances que el Ministerio de Cultura, a través de su oficina aquí en el Callao, tiene. Usted me entrevistó en el mes de junio, a los 2 meses de haber asumido el cargo, y le informé algunos avances, algunos proyectos que teníamos. Hoy en el mes de, ya acabando el mes de febrero, después de más de 10 meses de trabajo, podemos anunciar bastantes avances en relación a la cultura y al patrimonio cultural a nuestra población chalaca, ¿no? Homenajear a Nelo, porque Nelo fue el primer director de la Casa de la Cultura, que fue el antecedente, el antepasado de lo que es hoy día la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, que ya tiene, este año cumpliría 27 años. 27 años de creación de la, digamos, de la Casa de la Cultura, por decirlo de alguna manera, en el Callao. Bueno, en estos 10 meses, a punto de cumplir un año de labor, un año de gestión al mando de la Dirección Desconcentrada de la Cultura en el Callao, ¿qué labores se han venido realizando en este tiempo? Bueno, estamos muy complacidos porque gracias a Dios, gracias al Ministerio, gracias a la coordinación con nuestros amigos, vecinos y autoridades, hemos logrado reorganizar la dirección, que estaba con bastantes problemas y no estaba correctamente equipada. Lamentablemente la cultura a veces no ha sido siempre bien considerada o tomada como algo importante a pesar de su trascendencia en nuestra vida humana. Entre abril y diciembre nosotros hemos dotado con mobiliario, con equipos de cómputo, plotter, cámaras, equipo de sonido. Hemos creado una biblioteca que vamos a inaugurarla en el mes de abril. Hemos creado un archivo central. Teníamos tres computadoras, ahora tenemos 17. 17 computadoras. Tenemos un vehículo ahora que llegó en diciembre. Durante el año hemos hecho 11 exposiciones en la sala de exposiciones temporales y hemos hecho 23 actividades propias como Dirección de Cultura. Muchas han sido publicadas en los medios de comunicación chalacos. Quiero agradecer también al periódico Prensa Chalaca y a Radio Chalaca, que nos han difundido durante el año pasado bastantes de nuestras actividades también. Hemos participado por primera vez, el Callao ha participado en la famosa Feria Museos a tu Alcance, que se organiza hace 11 años en la ciudad de Lima. Hemos participado con dos museos chalacos. Hemos colocado más 89 hitos en 8 sitios arqueológicos del Callao. Hemos atendido 12 alertas de atentados contra el patrimonio cultural. Hemos logrado que el Ministerio de Cultura declare Patrimonio Cultural de la Nación a la festividad de Nuestra Señora del Carmen de la Legua del Callao. Y hemos logrado también culminar el proyecto de delimitación del área monumental del Callao. Actualmente nos encontramos finalizando en las fichas unitarias de las más de 600 unidades de vivienda que hay en el centro, en el área monumental, con el objetivo de que pueda convertirse en ser declarado centro histórico y también poder hacer que sea patrimonio cultural de la nación y posteriormente patrimonio cultural de la humanidad, que es todo un proceso muy largo que engloba pues bastante trabajo, bastante investigación. En este año ya hemos venido colocando 36 hitos en sitios arqueológicos, porque eso es lo principal para poder registrarnos de monumentos. Lamentablemente los monumentos arqueológicos del Callao no están registrados en SUNARP. Entonces, primero es la delimitación, luego el plano y luego la inscripción, que es un proceso muy largo, ¿no? Ustedes saben que en el tema de registros públicos es muy engorroso. Sin embargo, se ha podido avanzar bastante en este tema. Y estamos muy orgullosos de este trabajo que ha significado un esfuerzo y ahora podemos tener una dirección al nivel de cualquier otra dirección de cultura en cualquier región del Perú. Y ahora, en este año, ahorita nosotros estamos finalizando una exposición. Este mes de febrero lo hemos dedicado al cine peruano. Tenemos una exposición de afiches y revistas de cine peruano que finaliza este 28 de febrero. Y hemos realizado un ciclo de películas peruanas. Justo ayer hemos presentado Coliseo. Y el día de hoy, a las 2:30 gratis, se presenta la película Las Malas Intenciones, que es una película muy hermosa que ha ganado muchos premios en Europa. Posteriormente estamos también realizando bastantes actividades de capacitación sobre historia, patrimonio e identidad cultural chalaca. Hemos trabajado con docentes, anteayer hemos dictado una charla a 50 docentes. ¿Qué el charla día sobre patrimonio, historia, identidad cultural chalaca? Mucha gente no sabe la historia del Callao, no sabe qué significa la palabra Callao, no sabe por qué chalaco, por qué chimpún Callao, no sabe sobre que hay un Callao prehispánico, que aquí en el Callao hay un palacio de la época de los incas. No sabemos que aquí hay, en el Callao hay un pedazo del Cápac Ñan, del famoso camino inca. Entonces toda esta información se la damos a los docentes. ¿Y ese camino inca me parece que queda por el aeropuerto? Está en Oquendo. En Oquendo. Es un pedazo del antiguo camino inca, cerca a un cementerio inca, a unas construcciones y también a un lo que le llamamos el Palacio de Oquendo, que en el ex fundo Oquendo, que ese es un sitio de uso administrativo y también residencial de una autoridad cuando los incas llegan al Callao, cuando se llamaba Piti Piti. En la época prehispánica. ¿Eso también ya está, digamos, con hitos? Sí, estamos colocando hitos y justo vamos a iniciar un estudio para que va a demandar unos 4 meses para lo que es su puesta en valor. Primero, evidentemente usted sabe que las zonas históricas y arqueológicas requieren un tratamiento especial, porque si las destruimos no la podemos, no es como los árboles que vuelven a crecer. Entonces demanda un estudio, toma tiempo. Felizmente que nuestro trabajo y no ese es, estudio lo hace el Ministerio de Cultura a través del programa Capañán. Le hemos pedido que nos apoyen, porque la dirección en general, pues, sus recursos son muy escasos. Más utilizamos la creatividad y la buena fe y el apoyo de instituciones. Y entonces ya estamos avanzando con esto. Esperamos que en el próximo mes ya definir los temas, ¿no? Usted sabe que usted me da unos meses y yo de acá unos meses le traigo buenas noticias cada cierto tiempo, ¿no? Y también ahorita estamos en el mes de abril, justo vamos a hacer una exposición sobre arqueología del Callao, sobre los sitios arqueológicos, mostrando objetos que están en museos de Lima, como en el Museo Nacional de Arqueología y Antropología. Los vamos a traer nuevamente al Callao para que puedan exhibirse en nuestra sala temporal. En el mes de mayo, que es el mes de los museos, vamos a inaugurar una sala permanente de historia del Callao. Va a estar ahí permanente para que la gente que vaya vea cómo ha sido la evolución histórica del Callao. En el mes de abril estamos inaugurando nuestra biblioteca, que es una biblioteca especial porque además de libros, también va a contener expedientes y proyectos de investigación relacionados al centro histórico de muchos años atrás, desde el antiguo INC, que esto va a servir para los estudiantes de arqueología y arquitectura como insumo para sus tesis, para motivar a que se hagan investigaciones sobre el Callao. Hemos hecho un acuerdo con la Universidad Villarreal, que tiene una sede en la Avenida Gambetta. Y claro, hemos finalizado la colocación de hitos que están en las zonas arqueológicas dentro de la sede de la Universidad de Villarreal. Y como justo esta universidad tiene una escuela de arqueología, hemos también coordinado para que se hagan proyectos de limpieza, investigaciones, porque la investigación es muy importante, ¿no? No es solamente una cuestión de buenas ideas, sino también de investigar y hacer proyectos que toman un tiempo. Y que los alumnos pues puedan hacer sus prácticas aquí, en los sitios arqueológicos, para poder ponerlos en valor, al servicio de la población. Lamentablemente los sitios arqueológicos del Callao, como todos saben, no están inscritos, no tienen hitos, han estado expuestos a la basura, a la invasión, a la destrucción, a los camiones, qué sé yo. Entonces teníamos que tomar al toro por las astas y decir sí o sí. Entonces primero era la colocación de hitos, que es fundamental. Luego ya viene el cercado y la puesta en valor. Y con el tiempo ya museos de sitio y poder hacer que la comunidad alrededor pueda disfrutar y pueda beneficiarse y también brindar servicios. Usted cuando va a un sitio, utiliza un carro, alquila un baño, usa un restaurante, compra souvenirs, etc. Entonces genera todo un ingreso económico a las familias que viven alrededor de esta zona, claro, familias chalacas, con el fin de mejorar su calidad de vida, ¿no? Un ingreso adicional. Uh-huh. Y una actividad muy importante es que este 7 de marzo, que es usted sabe que en marzo es el mes de la mujer, este viernes 7 de marzo vamos a inaugurar una exposición sobre la presencia de la mujer en la historia del Perú, especialmente las mujeres chalacas, como Ángela Ramos, esa gran periodista chalaca, amiga de Mariátegui, amiga de Luis Alberto Sánchez, de esa generación de los años 20, ¿no? Y también autora de una famosa película que se estrenó en el año 95, que fue El Carnaval del Amor, ¿no? Es considerada la primera mujer periodista del Perú, doña Ángela Ramos Relays. Y este día 7 de marzo también vamos a homenajear y premiar a damas e instituciones chalacas que han colaborado con en general con el crecimiento de la sociedad chalaca. Entonces, básicamente, a nivel general, esto es lo que le puedo decir de los avances que hemos hecho entre abril y diciembre y la proyección de actividades que tenemos para este año 2014, que estamos ya acabando el segundo mes. Uh-huh. Bueno, estamos con el licenciado Juan Augusto Fernández Valle, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura en el Callao. Bueno, en realidad una labor bastante, bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta pues los pocos recursos que, como todos sabemos, tiene esta oficina desconcentrada de cultura aquí en el Callao. Pero bueno, cuando hay trabajo de gestión se puede en realidad hacer bastante, bastante por la cultura aquí en el Callao. Bueno, me dice que entonces el 7 de marzo van a inaugurar una exposición La Mujer Peruana a Través de la Historia. ¿Ah? Vamos a darle, digamos, un homenaje a la mujer chalaca con esta exposición para que conozcan pues a las mujeres que se han fajado por el Perú y por el Callao y esa tradición y esa herencia todavía queda, pues, en muchas mujeres chalacas, ¿verdad? Sí, incluso nosotros vamos a entregar una distinción a algunas damas chalacas e instituciones, ¿no? Por ejemplo, el Consejo Nacional de Mujeres del Perú, la sede del Callao, es una institución muy activa. La Mesa Redonda Panamericana, la de sede Callao también. Muchas damas que no son, son intelectuales, empresarias o dirigentes que han luchado por su comunidad, y también a nuestras autoridades, ¿no? Nuestra fiscal, tenemos la fiscal decana, que es una dama, y nuestra defensora del pueblo del Callao, que también es otra dama, ¿no? Claro. Entonces, y así tenemos diversas personalidades femeninas que colaboran desde su espacio para el engrandecimiento y el crecimiento de la sociedad, y sobre todo luchar por la igualdad, ¿no? Que es muy importante, la igualdad de género. ¿Y son chalacas las autoridades que me has mencionado? En el caso de la defensora no es chalaca, pero es nuestra jefe de defensoría del pueblo del Callao. Y en caso de nuestra jefe, la fiscal decana, ella toda su vida la ha hecho en el Callao, su familia es chalaca. El Callao, de hecho, como es una zona cosmopolita, multicultural, y aquí tenemos gente de todas las razas, está, como dijo don Nelo, los chalacólogos, ¿no? Que es la gente que ama al Callao, que son a veces más chalacos que muchos nacidos acá, y también la gente que tiene familia chalaca o que se enamora de acá, o los que son, pues, chalacos de toda la vida, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi familia es... Yo no nací en el Callao, pero mi familia es chalaca. Mi familia ha vivido casi toda la vida en Quirón Marañón. Casi toda mi familia es de acá. Mis tíos son chalacos, raíces, mi abuelo, mis bisabuelos. Y yo nací el 20 de agosto, que es el Día del Callao. Entonces, más chalaco imposible, ¿no? Ajá. Hablando del 20 de agosto, que es el Día del Callao, ¿qué se celebra el 20 de agosto? El 20 de agosto se celebra que en 1836 el mariscal Andrés Santa Cruz, que era protector de la Confederación Perú-Bolivia, le da la categoría de provincia litoral con autonomía al Callao. Porque el Callao dependía de Lima, y todos los trámites y todos los asuntos tenían que hacerse, pues, en la capital. Entonces el mariscal Santa Cruz, durante este protectorado, en el cual Perú y Bolivia estaban unidos, recordará usted, en la Confederación Perú-Bolivia, le da esta categoría de provincia litoral con autonomía administrativa, política, militar. Mucha gente a veces confunde y piensa que el 20 de agosto es el día que nos declaramos provincia constitucional. Eso fue el 23 de abril. Bueno, el Callao tiene dos fechas, en todo caso, que se celebran con bastante euforia, digamos. Sí, abril y agosto. En abril y en agosto, ¿no? El 20 de agosto y en abril, ¿qué día? El 23 de abril. ¿Y qué se celebra el 23 de abril? El 22. Se celebra el día de cuando los chalacos defendieron el orden constitucional y la legalidad. El gobierno lo presidía el mariscal Ramón Castilla, y la Convención Nacional, que era el antiguo nombre del actual Congreso, estaban, pues, expuestos a uno de los tantos golpes de Estado. Usted sabe que al inicio de nuestra República, el Perú es una república joven, la gente había dejado de ser súbditos del rey de España para convertirse en ciudadanos libres, y la democracia estaba recién aprendiéndose. Entonces no había esa idea de democracia que tenemos ahora, y muchos caudillos que participaron en las guerras de independencia, caudillos militares, se sentían con derecho después a ser presidentes. Entonces había constantes golpes de Estado, había mucha inestabilidad al inicio de nuestra, cuando el Perú era un país muy joven. En ese peligro fue que el gobierno se trasladó aquí al Callao, al Real Felipe, y entonces había un intento golpista militar. Entonces la población civil chalaca, los vecinos chalacos, defendieron el orden constitucional y a un presidente y a un congreso legalmente elegidos. Problema que pasa a veces en muchos países. Entonces desde allí nosotros somos, a pedido de José Gálvez, que era el presidente de la convención, él era el congreso, ¿no? Un parlamentario le pidió que el Callao se convierta en una provincia constitucional, es decir, no estamos en una ley de creación de como cualquier departamento, provincia, ciudad, sino que fue inscrito en la Constitución. Por eso tiene el rango de provincia constitucional, que es un rango muy especial que se lo han ganado los chalacos, no se lo han regalado, y que es muy importante porque forma parte de la identidad regional chalaca, ¿no? Podemos ser de la región Cusco, la región Piura, la región Tumbes, Junín, pero en este caso nosotros somos de la provincia, la única provincia constitucional en el Perú, ¿no? En el Perú, que tiene ese rango de región también. Por eso es que todas las instituciones que hay en todos los departamentos también hay acá, como la Dirección de Cultura, que también está aquí en el Callao, que depende de nuestro Ministerio de Cultura. Uh-huh. Bueno, importantísimo la historia, ¿no?, del Callao. Y no solamente se ganó, pues, el título, ser provincia constitucional del Callao, sino también el título de heroica asilo de las leyes, a ver, ya sí. No recuerdo mucho. La fiel y heroica ciudad del Callao, asilo de la ley y la libertad. Pero yo creo que don Nelo Marco Sánchez, que es una autoridad en el Callao, él puede de repente ilustrarnos más, ¿no? Antes de irnos a la pausa comercial, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Existe un día del año en el que se conmemore la fundación del Callao? El Callao no tiene fecha de fundación porque jamás fue fundado oficialmente. Fue creciendo de manera espontánea. Es importante saber que Lima y el Callao están muy unidos porque la ciudad de Lima existió, se creó gracias a que había un puerto natural que es el Callao. Y al mismo tiempo también el puerto del Callao es una ciudad portuaria muy importante porque es el puerto de la capital del Perú. Es la puerta de ingreso y salida del Perú desde el siglo XVI. Este puerto tenía, acá venían barcos y acá no había muelles, no había terminales, no había depósitos, almacenes, aduanas como hay ahora. Y no, antes no venían containers de metal, sino venían cajas de madera y bolsas, claro, y cosas. Entonces se echaban a perder con el tiempo porque las dejaban en la intemperie. Había un español que se llamaba Diego Ruiz, que en 1537, más o menos 2 años después de fundada Lima, pidió permiso a la Municipalidad de Lima, porque dependíamos de Lima, para hacer un tambo, un pequeño espacio, un pequeño ambiente. Y si bien no es una fecha de fundación, es lo más cercano. Sí, es una fecha, es una prueba que indica la antigüedad colonial del Callao. Es tan contemporáneo como Lima. Uh-huh. Sin embargo, recordemos que el Callao tiene pues un origen prehispánico, ¿no? Antes de los incas ya había un Callao acá, ¿no? Que se llama, que los investigadores le han llamado o han averiguado que el nombre original era Pitipiti. La palabra chucuito ya existía, que es el nombre prehispánico de la punta, ¿no? Una punta de tierra. Entonces, hay una continuidad histórica a través del tiempo, ¿no? Y el Callao, por ser la puerta del Perú, pues es importante rescatar su carácter cosmopolita, ¿no? Es una ciudad multicultural, donde todas las razas se han encontrado acá y han dado esa riqueza tan interesante que es Chalaco, desde el afrochalaco que vive en el cercado hasta el descendiente italiano que vive en la punta, ¿no? Y ahora el nuevo Chalaco, que son pues la gente de origen andino y amazónico que vive en Ventanilla. Entonces, es como una especie de resumen del Perú, nuestra provincia toda constitucional, la sangre, toda la sangre, como dijo Arguedas. Aquí también están todas las sangres. Así es. Bueno, vamos a ir a una brevísima pausa, amigos, y cuando regresemos justamente hablaremos de esta importante fecha que no tenemos aquí en el Callao o algo que sea más cercano a la fundación pues de nuestro primer puerto de la República. Para eso también está en nuestra cabina el historiador chalaco Nelo Sánchez Dextri. Damos una pausa y regresamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Adolescentes, Charly Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda su amiga Lucy Basigalupo y es para invitarlos a escuchar RadioChalaca.com. Full Salsera. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en El Callao. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Niche. Si me besas en la boca, te nunca. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Yes, you are. Estás escuchando la nueva Chalaca.com. www.radiochalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. De la mañana y 49. Bien amigos, ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Pueden llamarnos al 453-1654 para poder tener alguna opinión, de repente para que nos informen cómo va el paro. También pueden seguirnos mediante la página de Facebook /Prensa Chalaca o por el Twitter @Prensa Chalaca. Bueno, conversando justamente con Nelo Marco Sánchez Dextre, historiador chalaco, nos comentaba que aquí en el Callao pues no existe una fecha de fundación propiamente dicha en la cual se pueda celebrar, como todos los distritos, como todas las provincias que tienen pues la fundación, y ese día es el día más importante donde se celebra pues, y de alguna manera posiciona la la identidad de todos los chalacos. Y para hablar de este tema estamos ya pues con la presencia de Nelo Marco Sánchez, historiador del Callao. Muy buenos días, señor Nelo Marco. Por la fundación del Callao, igualmente la palabra del director licenciado Fernández, que son interesantes y muy importantes en esta época. Te podría decir, amigo Julio, que esta inquietud de la Fundación del Callao comenzó en 1961, cuando el general de la Barra, presidente del Centro Histórico Militar del Perú, convocó un concurso de historia nacional. Y yo me permití, indebidamente, presentar mi trabajo sobre la toponimia de la palabra Callao, el proceso etimológico de la palabra Callao. Merecí una bonita referencia de la institución y me indicaron en el dictamen que le has juntado, amigo Tulio Chávez, el dictamen decía que es necesario que se tenga en cuenta al fundador del Callao, Diego Ruiz. Y eso me despertó mi inquietud. Y consideré que era necesario llegar a algo positivo respecto a esta fecha. Por lo tanto, yo creo conveniente tener en cuenta que este 6 de marzo de 1737 es al año y medio más o menos que se funda Lima. Y que ya había sido fundada Trujillo con una cultura preincaica magnífica y algunas fundaciones que se hicieron en Cusco, en Piura, en Arequipa, teniendo ruinas maravillosas preincaicas. Sin embargo, se toma en cuenta la fundación de estos pueblos. Por ello, yo le decía a algunos coleguitas que no interfiere en nada esta fecha a la que se puede encontrar por intermedio de las investigaciones que están viniendo para ver si hay un documento que respalde que hubo en el Callao una inicio de cultura incaica o preincaica. No hay. Los cronistas de esa época no mencionan en nada al Callao en este campo. Más bien mencionan a Ventanilla, pero Ventanilla no era Callao. Ventanilla recién pertenece al Callao el siglo pasado. Así que prácticamente esas ruinas no son porteñas. Bueno, pero usted considera que la fecha que nos ha mencionado es la más cercana a tener una fecha de fundación de la provincia del Callao. Por eso, la entidad más respetable de esa época era el Cabildo. El Cabildo era la institución que autorizaba una serie de actividades e inauguraciones de índole nacionalista, y por ello cuando el Cabildo de Lima a una petición de Diego Ruiz autoriza un tambo, alguien me decía, pero dice sobre un tambo viejo, entonces que dice que el tambo era una referencia que ya vivía gente en Callao. Pero yo debo indicar, amigo Julio Chávez, que tambo en esa época existía cada 4 kilómetros, dicen los cronistas, y se menciona en muchos libros de importancia, estaba cada 4 kilómetros un tambo. ¿Por qué? Porque le llevaban al Inca una serie de peticiones que hacía, y en cada 4 kilómetros existía un tambo. Entonces no era pues un sitio para considerarlo como centro de pueblo o inicio de una región determinada. Por lo tanto, el tambo era un sitio transitorio para llevar correspondencia o una serie de encargos al Inca. Y algo más, esta petición de Diego Ruiz significa que el Callao no tenía la mercadería que llegaba de España principalmente, tenía que desembarcar en la playa ropa y una serie de cosas más que se malograban, muchas de ellas. Por eso la petición de Diego Ruiz es importante, porque vela porque esta mercadería que llegaba no se perdiera injustamente. ¿Cuándo fue la petición de construir el tambo? ¿Cómo? La petición de construir el tambo en el Callao, ¿cuándo fue? El 6 de marzo de 1537. Bueno, yo lo que quería era consultarle también a nuestro invitado, el licenciado Juan Augusto Fernández Valle, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, si esta fecha, digamos, del 6 de marzo de 1537, donde Diego Ruiz prácticamente solicita la construcción de este tambo en el Callao, es la fecha más cercana de la fundación del Callao, y si de alguna manera se podría incorporar esta fecha como una fecha festiva en el Callao, digamos, de fundación. Sí, es efectivamente un antecedente muy importante para ver la antigüedad del Callao. Pero también es importante rescatar que el Callao, pues, el crecimiento espontáneo del Callao, el mismo nombre del Callao, ¿no? Anteriormente, en el siglo XVI, se decía el puerto de Lima o la puerto de Lima, de acuerdo al español antiguo. Y luego surge el nombre Callao de manera espontánea, que más o menos parece que tiene un origen europeo el nombre, ¿no? Debido a la presencia masiva de marineros aquí en el Callao, ¿no? Tanto en español, en francés, en italiano, en portugués y en otras lenguas, Callao, Cayoux, diferentes formas de decirlo, se refiere a una playa con una playa de piedras, que es como es el puerto, sí, donde, como está el muelle. Y también se refiere a la piedra de lastre, referida a que antiguamente los barcos que eran madera, que tenían esta forma así, ¿no? Ovoide, tenían piedra en la parte de abajo para como lastre para equilibrarlos, ¿no? Para que no se vayan a un costado. Entonces, estos nombres son claramente marinos, ¿no? Entonces, por eso es que al ver la playa, evidentemente estos marinos de diferentes nacionalidades le pusieron Callao. Lo que da el carácter de espontáneo el crecimiento, o sea, no siempre una ciudad a veces es fundada oficialmente, ¿no? Es también por la espontaneidad de la población, como Moquegua también, que creció de manera espontánea, ¿no? Con sus diferencias históricas, ¿no? Incluso no tenemos un toponimio original. ¿Cómo le decimos al del Callao? Callaaco, ¿no? Entonces, sin embargo, por espontáneamente también, como en el quechua la costa es Chala y el pescador es el Chalaaque, con el tiempo se le decía Callaco o Chalaco y finalmente se terminó diciendo al nativo o al vecino del Callao, Chalaco. Estas cositas le dan ese carácter espontáneo, ¿no? Popular, original, al crecimiento de la ciudad. Pero evidentemente estoy de acuerdo con Nelo también, que el 6 de marzo de 1537 es una fecha muy importante, porque ya demuestra la antigüedad colonial del Callao, ¿no? La importancia que tuvo desde los primeros años de la colonia. Y también que durante la independencia, durante el proceso independentista, el Callao, las calles del Callao, los vecinos chalacos tuvieron muchísima participación, lo cual también es bueno rescatar porque forma parte del fortalecimiento de la identidad chalaca. Ya. Bueno, y esta fecha se podría tomar como, digamos, como referencia o como una fecha de, digamos, inicio del Callao, de fundación del Callao, o simplemente solamente para digamos, esta fecha quedaría como una demostración de la antigüedad colonial de nuestra provincia. Sí, es una fecha muy importante porque, como dije, demuestra la antigüedad del Callao. Y bueno, está muy muy metido en las personas el 20 de agosto y la fecha de abril, en las cuales pues se celebra dos momentos importantes de la historia del Callao, que ya existía, ¿no? Por ejemplo, cuando... Que son más puntuales, digamos. Que son muy, muy puntuales porque le dan categorías, no la fundan porque ya estaba fundado, ¿no? Cuando Santa Cruz le da la autonomía política al Callao en 1836, el Callao ya existía desde el siglo XVI. Solamente le da una autonomía administrativa, lo separa del cabildo de la ciudad de Lima. Entonces, sin embargo, son fechas importantes porque hablan del sabor, de las características, del espíritu, de la tradición de los porteños. Pero esta fecha, digamos, de alguna manera podría entrar en el calendario cívico del Callao. Sí, podría recordarse cualquier efeméride relacionada a la historia del Callao, como los cumpleaños o los nacimientos o los fallecimientos de, por ejemplo, nuestros personajes históricos, como Márquez Talledo, que ha sido hace poco, y otros tantos. Son importantes porque todas estas efemérides, todas estas celebraciones son excelentes pretextos, en el buen sentido de la palabra, para reforzar la identidad chalaca, para reforzar uno de los aspectos más importantes, que es el patrimonio, ¿no?, que es la identidad. Uh-huh. Bueno, alguna digamos opinión, algún comentario de nuestro historiador chalaco Marconelo Sánchez Destre. No, amigo, considero que prácticamente esta fecha no significa olvidar a otras que puedan surgir. La historia es un aporte permanente a la cultura de un pueblo. Pero, por el momento, como yo digo, ¿no?, si algún cronista pretolerano, tolerano o postolerano, como lo clasifica Raúl Porra Barrenechea, dijera que el Callao tenía una población o era un centro prehispánico indígena, sería magnífico, porque ya tendríamos entonces que el Callao formaba parte de estas culturas, pero no ha sido así. Recién cuando llegan los aymaras a esta parte de la costa del Perú, se encuentran con Chucuito, era la punta, era Callao, y estaba rodeada de lagunas, la punta. Y la palabra Chucuito significa lagunas parciales. Cuando llegan los incas, consideran que Chucuito es una palabra aymara, y la cambian por piti piti, que significa, tiene un mismo significado. Esto demuestra que el Callao, fatalmente, no hay un documento que respalde debidamente esta posición. Y considero por eso que celebra el 6 de marzo del 37 como fundación del Callao, en nada implica que se puedan encontrar otras fechas que permita aclarar, mejorar o tener en cuenta esa petición. Bueno, yo quiero agradecerles a nuestros invitados de hoy día por esta contribución, pues, a la historia, que, como se dice, pues, la historia está en permanente investigación, y de alguna manera esta parte de la historia y este trabajo que de alguna manera ha realizado nuestro historiador chalaco Nelo Marco Sánchez, no solamente está difundiéndose aquí en radiochalaca.com, sino que además lo consignaremos en el diario Prensa Chalaca para que sea tomado en cuenta por nuestros amigos y vecinos del Callao. Sus palabras también de nuestro otro invitado. Soy César Flores Flores, comandante Marina retirado. Quiero hacer una contribución a la posición expuesta por Nelito Marco Sánchez. El padre Bernabé Cobos, no, historiador de la Fundación de Lima, es el que hace referencia, ¿no?, sobre Diego Ruiz, que hace el pedido y recibe la autorización del Cabildo de Lima para hacer un tambo en el Callao. Por lo que narra el padre Bernabé Cobos, hace referencia que alrededor de ese tambo comenzaron a formarse casitas, ¿no?, que dieron como motivo la formación de un pueblo. Pasado un tiempo, más o menos unos 10 años, no recuerdo en estos momentos la fecha, ¿no?, también hace referencia el padre Bernabé Cobos que Lima nombra un alcalde para que tenga control, ¿no? Diríamos control político a este pueblo que ya se ha formado. Esto para mí es una referencia muy interesante para considerar que en realidad la fecha que propone Nelito Marco Sánchez con relación a la fundación del Callao es muy importante para poder celebrar en esta nuestro Callao, nuestra provincia litoral, nuestra provincia constitucional y nuestra provincia tan hermosa y recordada como es el 1866 con el 2 de mayo, ¿no? Tenga una fecha de fundación. Bien, el tiempo en realidad en radio es bastante corto. Yo quiero agradecerles a nuestros invitados. No se olviden que el día viernes 7 de marzo a las 12 del día, homenaje a la mujer peruana a través de la historia. Esto se va a realizar en el Museo Electoral, colección del Museo Electoral de la Democracia. La colección es del Museo Electoral, ¿ya?, del Jurado Nacional de Elecciones. La actividad va a ser en nuestra sede de la Dirección de Cultura del Callao. ¿Cuál es la dirección? Ubicada en Girón Salaverry 208, esquina con la cuadra 2 de Libertad, a una cuadra de la puerta principal del Real Felipe. Y también de acuerdo con Nelo, significaría que este 6 de marzo estaríamos celebrando 477 años del Callao. Entonces, además de recordar estas fechas, es importante también que la población, sobre todo las autoridades, que son las más llamadas a hacerlo, cuidemos nuestro patrimonio cultural, que lo cuidemos. Más que celebrar, hay que cuidar, proteger y hacer que perdure lo que aún queda de nuestro Callao prehispánico y colonial. Entonces, este 6 de marzo estaríamos celebrando 477 años de la antigüedad del Callao, ¿no? Y la autoridad que trajeron aquí fue, a los 10 años que mencionó el caballero, fue un alguacil, nombraron un alguacil aquí, ¿no? Una autoridad local, ¿no? Claro que sí. Muy bien, con el agradecimiento del caso y esperamos poder tener en otra oportunidad pues aquí a Juan Augusto Fernández Valle, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, para que nos siga ilustrando acerca de estos temas tan importantes y sobre todo podamos conocer nuestra identidad chalaca. Y también nuestro agradecimiento a Nelo Marco Sánchez Dextre, historiador chalaco, muy conocido y de mucha y prolija pues trabajo por el Callao. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y regresamos con lo último del programa. ¿Tienes una denuncia o algo que contarnos? Escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook. De Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Así te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Así, noticias de Ventanilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos, desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Adolescentes. Charlie Cardona. Dimensión Latina. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario La Región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Nosotros no sonamos. ¡Ensalzamos! ¡Ensalzamos! Yo daría lo que nunca di. ¡Chalaca! ¡Chalaca! ¡Chalaca.com! ¿Dónde están los salseros del calor? Lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Yo te lo voy a dar para arriba, todas las manos para arriba, las manos para arriba, para arriba, para arriba. Solo en tu nueva radio, ¡Chalaca.com! Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. De la mañana y 14. Bien, amigos, ya estamos en tu programa periodístico Así es el Callao, en la parte final, recomendándoles que tengan mucho cuidado. Este paro realmente se ha sentido aquí en toda la provincia constitucional del Callao, ¿eh? Los pasajes están por las nubes. Desde, bueno, yo recuerdo, nos han comentado a nuestros amigos que para venir de Ventanilla al Callao está entre 10, 15, 20 soles y encima los autos en la parte de atrás, lleva, se supone que entran 3, pero van 4, 5 personas. En realidad, los colectivos han hecho su agosto el día de hoy en este paro, pues, que ha paralizado a nuestros amigos en su desplazamiento a sus diferentes centros de labores o de estudio. Así que hay que tomar las precauciones y en todo caso seguiremos informando de lo que viene sucediendo, pues, en este paro de transportistas. Bueno, y ya están con nosotros nuestros invitados, con los cuales vamos a conversar acerca de la contaminación por plomo en el asentamiento humano Ramón Castilla. Bueno, es una solución esta faja transportadora que en los próximos días se va a inaugurar en el Callao. Bueno, ya estamos con el señor Augusto Reyes, secretario general del asentamiento humano Ramón Castilla, y también con Carlos Boceta, morador del mismo lugar. Muy buenos días, señor Augusto Reyes. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, usted, como secretario general del asentamiento humano Ramón Castilla, vive seguramente adyacente a un depósito de minerales. Mire, soy secretario general del asentamiento humano municipal Ramón Castilla. Ramón Castilla es una de las poblaciones más grandes que existe en la provincia constitucional del Callao, región del Callao. Tenemos una población aproximadamente a 10.000 moradores, de los cuales el 65% son puneños, el 20% huancaínos y así sucesivamente. Tenemos una población que está sufriendo y padece de la contaminación de plomo. La contaminación de plomo, como ustedes saben bien, este es algo terrible y esto solamente puede suceder en Callao, no obstante de que el Callao no es un centro minero, sino un centro de acopio. Tal es así que Impala, de manera abusiva, cruel, lo que está haciendo es de traer todos los pasivos, porque ya en Cerro de Pasco ya no están haciendo acopio. Ha rebasado los depósitos, lo están depositando al aire libre, y debe saber la población chalaca. Como esta es una zona desértica, hay aires que se llaman o los vientos paracas, que son pequeños y forman muy pequeños remolinos, y eso lo lleva a nuestros domicilios. Pero como somos seres invisibles, nadie nos ve, pero sabe que existimos, y quizá por el bajo nivel de escolaridad que existe o el bajo conocimiento que tiene la población en Callao, particularmente Ramón Castilla, ellos están haciendo abuso. Y tenemos que tener en cuenta que Impala, en el año 2006, no recuerdo exactamente qué país, derramó minerales en las cuales murieron 17 personas y más de 100.000 afectados. Entonces ellos están en estos momentos en una situación que no le interesa al pueblo del Callao, y tengo que en estos momentos condenar a las autoridades de manera tan, tan cruel como están actuando. El gobierno regional no está haciendo nada, y por eso he tenido la oportunidad de dirigirme a los señores de la Sociedad Nacional de Mineros, Petróleos y Energía del Perú, solicitando que se haga estrometría de absorción atómica a toda la población del asentamiento humano. Pero ellos simplemente dicen que cada espectrometría o análisis tiene un costo de 300 soles. Entonces, ¿qué le haga el Estado? El Estado es responsable por haber permitido que estos depósitos se ubiquen a 74 metros lineales de nuestros domicilios. Imagínese usted, a 74 metros lineales. Este es un crimen masivo al estilo nazi que están haciendo ellos. El nazismo ha llegado al Callao a través del plomo. Y esa es una condena que debo hacerlo, con todas sus letras. Solamente plomo es lo que se almacena en este... ¿Cuántos almacenes de plomo hay cerca de del asentamiento humano Ramón Castilla? En estos momentos son dos. ¿Cuáles son? Impala y Perúbar. Y Dreyfus. ¿Dos o tres? Tres. Uh-huh. Son Dreyfus. Ahora, también tengo que denunciarlo. ¿Cómo Neptunia ya no hace este tipo de manipulación de minerales, pero sin embargo nosotros teníamos un jirón que salía a Callejón Villegas? Con la anterior gestión municipal se han apoderado de una calle, una calle pública. Ese es de interés público. Y ese es algo condenable, censurable. Castilla, cuando haya una emergencia, un tsunami, ¿por dónde puede salir? Los vehículos, ¿por dónde pueden transitar? Neptunia se ha apoderado. Uh-huh. Se ha apoderado de un jirón, las gladiolas. Bueno, en este tema de la contaminación, ustedes como parte de la directiva del asentamiento humano, Ramón Castilla, ¿tienen algún estudio, médico, que revele que están contaminando estas empresas a los moradores? ¿O tienen estudios antiguos al respecto? Cuando hay época escolar, lo primero que hace DIRES es ordenar o disponer que se haga análisis de espectrometría a los niños. La pregunta es, ¿solamente los niños viven en Castilla? Si hay una población aproximada de 10.000 pobladores. Pero ahora, ellos, al hacer el análisis, hace, por ejemplo, el año pasado a 194 niños, los 194 niños tenían plomo en la sangre. Como mínimo 12, 13, 14. ¿Usted? Y llegaban hasta 65 microgramos de plomo en la sangre. Se habla mucho de la contaminación, se habla mucho del plomo, pero como periodistas deberíamos nosotros tener pruebas. Por eso le pregunto, usted como autoridad, dirigente de este asentamiento humano, ¿tiene usted esos estudios que me está comentando donde indican que los niños tienen plomo? ¿Estudios de repente lo más cercano en el tiempo? Estoy recabando los estudios y... ¿Tiene usted algún documento que indique...? Sí, tengo documentos. ¿Puede mostrarlo? Pero en este momento no lo he traído, pero sí hay documentos. ¿El documento que tiene usted de cuándo es? Es del año pasado. ¿Del año pasado? Sí, del año pasado. ¿Y es a una persona? No, son a los alumnos de 6 a 12 años. ¿Y qué dice el documento? Que tienen 35 microgramos de plomo, tienen 24 y así sucesivamente. Hay una señora que tenía 60, sus hijos tienen 65 microgramos de plomo. Bueno, ese documento nos gustaría tenerlo para poder divulgarlo, ¿no? Entonces, aquí lo único que quepa es... dos posibilidades. ¿Quién hizo esos estudios? El Diresa. El Estado tiene la obligación de hacer. Y los centros mineros o los contaminadores o contaminantes en este caso, ellos tienen que coadyuvar con el Estado para encontrar una solución adecuada a la plumbembia o a la saturación. Uh-huh. Bueno, tenemos nosotros en todo caso, la Constitución, tenemos incluso tenemos las disposiciones y reglamentos en cuanto a la contaminación, pero no se cumplen, los articulados por lo mismo, pero ellos ¿a qué recurren? Al artículo 2 de la Constitución, dice, no señor, al artículo 22 de la Constitución, donde no regula, donde no indica, solamente hace una relación así somera de lo que es la contaminación y dice, señores, hay un vacío legal. Y yo siempre le he dicho, y si hay vacío legal, ¿por qué no recurren al principio de autoridad? ¿Dónde están los principios fundamentales de los derechos del hombre? Bueno, y como le reitero, nos interesa tener este documento que usted está consignando, que el año pasado, solamente el año pasado, que es en realidad cerca ya, se ha detectado en niños del asentamiento humano Mariscal Ramón Castillo que tienen contaminación por plomo. Nos interesaría tener este documento para partir de ahí. Y en segundo lugar, quería preguntarle, ¿ustedes creen que esta faja transportadora que va a ser inaugurada en los próximos días, las próximas semanas, será la solución que ustedes están buscando? Oiga, este parece una risa, estos son chistosos. Chistoso le digo este término sencillo, porque si un depósito mineral está ubicado a 74 metros, donde hay una población aproximada solamente de asentamiento humano de 10.000, sin tener en cuenta la unidad de vivienda y otros 6 asentamientos humanos que tendrían una población de 16.000, ¿cómo cree usted posible que puede solucionar el problema? ¿De dónde lo traen y cómo lo traen a los depósitos de minerales? ¿Acaso no lo traen por medio de los vehículos? Si ellos lo dicen herméticamente cerrados, perfecto. No lo traen, eso lo ingresan el 75% y el 25% lo hacen por vía férrea. Entonces me pregunto, señores, ¿dónde está la solución? La solución será para un sector de la población, en este caso para Puerto Nuevo. Pero para el resto de la población, que lo que estamos en la parte este de la ubicación de los depósitos minerales, esa no es solución. Bueno, ya lo hemos señalado nosotros en otro programa justamente, de que el transporte de estos minerales de la Sierra Central del país es realizado de manera muy precaria, con vehículos que no están, digamos, encapsulados de alguna manera, y sobre todo cuando es conducido por las vías del tren, bueno, los vagones están bastante deteriorados y este mineral se viene esparciendo pues desde la Sierra Central hasta el Callao, donde son almacenados. ¿Es así? Pero esto quiere decir, ¿quiénes son responsables? Son los políticos. Falta política de Estado, decisión del Estado. Uh-huh. El Estado en estos momentos se encuentra en una situación tan pobre que no aspira a otra cosa que ver los cambios ministeriales, pero la población en sí, la población de Castilla recibe un tarro de leche. ¿Qué dicen los reglamentos? ¿Qué dicen los reglamentos de medio ambiente? Los artículos, todo lo demás, ¿qué dicen? ¿Cómo se puede solucionar el problema de la saturación del plomo? Se puede solucionar mediante una alimentación adecuada. ¿Usted cree que se ha avanzado algo en la seguridad, para terminar y con hablar con nuestro otro invitado? ¿Se ha avanzado algo? Porque este problema no es de ayer, este problema tiene años. No se ha avanzado. Muchos años. ¿Se ha avanzado? No se ha avanzado. Todos los días, y debo hacer una denuncia, porque ellos ven, por ejemplo, solamente el aspecto humano, pero si vemos el aspecto biológico, el aspecto de zootécnica, o de zootécnica, vemos, por ejemplo, que ha desaparecido los gallinazos de cabeza colorada, y eso solamente existía en la época del incanato en Pachacámac, pero por razones de busca de alimentos llegaron al Callao, en lo que decimos la mozuca, pero hoy en día ha desaparecido. ¿Por qué? Por el efecto del plomo. Ya no tenemos ya ese tipo de aves. ¿Y dónde están los especialistas? ¿Dónde están los historiadores? ¿Dónde están los técnicos? ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde están las fuerzas vivas? ¿Dónde están las emisoras? Y la única emisora que siempre veo que lucha a favor de la población es Diario El Callao, Prensa Chalaca, pero el resto de la población, el resto de los periódicos, el resto de los medios de comunicación, estamos desprotegidos. Uh-huh. Y debo decir, como en algo anecdótico, en una oportunidad conversaba con un presidente de gobierno regional y le decía: señor, nosotros tenemos este problema de plumbemia. Y me dice: pero ¿por qué te preocupas si yo tengo 27 microgramos también el plomo? Uh-huh. Y casi le digo: no será por algo, porque era ya algo patético, ¿no? Uh-huh. Que autoridad me diga dé una respuesta de esta naturaleza. ¿Dónde vivirá ese presidente del gobierno regional, pues, no? Oiga, yo siempre he dicho, muchas de las autoridades no viven en el Callao. Así he tenido la oportunidad de conversar con los congresistas y ¿sabe lo que me dicen? En son de broma, porque son ya de confianza. Me dice: lo que tienes que hacer es movilizar a la gente, interrumpir carreteras. Tienes que ir en contra del Estado de Derecho. Uh-huh. Porque solamente aquí tengo que decirle, como Micaela Bastías decía, de que ya no podemos soportar tanto abuso. Y este es un abuso. Está en contra de nuestros hijos, en contra de nosotros mismos. Claro. La mucha delincuencia que existe aquí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que sensibilizar a la sociedad, a nuestra población. Primero, el almacenamiento. Por muy, muy protegido que esté el almacenamiento, siempre habrá una contaminación o un escape mineral de 10 a 15%. Por lo mismo, el transporte mineral es inadecuado, que lo hacen de los centros mineros. Por muy cuidadoso que sean ellos en el lavado de las llantas, todo, siempre habrá contaminación en el medio ambiente. Y esto genera otro, que no solo es la contaminación de plomo, sino la contaminación del medio ambiente, el ruido sonoro. La gente se está volviendo sordo. En realidad siempre va a haber contaminación, ¿no? Como me decía un funcionario de la refinería de La Pampía, donde un pucho de cigarro ya está contaminando, ¿no? Pero en la ley establece límites permisibles de esta contaminación y cada país emite justamente leyes con límites permisibles que permiten que la vida humana se desarrolle normalmente, ¿no? Bueno, vamos a conversar. Quiero hacer una acotación. Pero en Estados Unidos, que le encuentren un microgramo en una población que vive cerca o aproximada a un depósito de esta naturaleza, la multa es de $1,000,000. Y en una reunión del Consejo de la provincia del Callao, hizo de ver, porque le habían aplicado una multa de 3,600 soles. Ahora oiga, y la pregunta es, 3,600 le aplican la multa, ¿y esa multa dónde va? ¿A dónde ingresa? ¿Quién es el beneficiario? ¿Acaso la población recibe algo? Bueno, ahora también hay otro problema. ¿Cuántos años tenemos las mismas autoridades? ¿Ah? Si en el asentamiento humano Mariscal Ramón Castilla, que como usted dice está contaminado por plomo y nadie hace nada, y me dice usted que hay 10,000 pobladores, entonces ¿por qué seguimos eligiendo a las mismas autoridades? Y acuérdese de mí que seguirán eligiéndose a las mismas. Y cuando las elijan, yo quiero invitarlo nuevamente acá para que usted me diga, entonces la gente tiene que tomar conciencia, la misma población. Si usted me dice, si usted representa al asentamiento humano Ramón Castilla con 10,000 moradores que están contaminados, que las autoridades no hacen nada, entonces yo creo que necesitamos un cambio de autoridades donde las autoridades sean más sensibles con el pueblo y le puedan dar lo que usted está reclamando con justa razón. Entonces, así que entonces, es un tema de conciencia. Entonces lo que se tiene que hacer aquí, por eso yo le decía ahí, al iniciar esta mi intervención, la calidad de gente que vive, ¿no? Son 62% de percepuneños. Ustedes como, entonces son personas que no están como, sensibilizados. No sé, pero entonces, lo que tenemos que hacer es sensibilizar a la comunidad. Y sobre todo usted, como secretario general y su junta directiva, tiene la obligación de digamos, sensibilizar a su población para que en estos comicios electorales, porque las autoridades tienen mucho que ver en la solución de nuestros problemas. Si la autoridad actual ha ayudado y ha apoyado a su población de Ramón Castilla en este tema de la contaminación, bueno, que siga, pues, pero si no ha hecho nada, entonces ahí hay el trabajo que usted dice y ustedes lo tienen que emprender. Bueno, bien, estamos con gracias. Carlos Boceta también, morador del asentamiento humano Ramón Castilla. También está contaminado con plomo, maestro. Bueno, muchas gracias, amigo Tulio Chávez. Gracias por la invitación después de mucho tiempo. En verdad, el problema de la contaminación del plomo del sector donde yo vivo lamentablemente a 150 metros de estos almacenes de plomo. ¿Y 150 metros es cerca o lejos? No, prácticamente cerca, muy cerca a los almacenes de plomo. O sea que usted está con plomo contaminado. Sí, de hecho. ¿Y de tiene hecho. Algún certificado que lo demuestre? Mire, en mi condición de teniente gobernador de hace más o menos un año atrás, yo hice unas denuncias con relación a la contaminación de plomo de estos almacenes que son adyacentes a nuestra comunidad. Acá con el amigo secretario general del asentamiento humano, también preocupado por este asunto, estuvimos nosotros haciendo algunas gestiones y con la presencia de prensa chalaca, se presentó in situ al lugar de los hechos y comprobaron que efectivamente nuestra ciudad está contaminada con plomo, ¿no? Disculpe, ¿quién comprobó eso? Porque la única manera de comprobarlos son con estudios. Sí, yo tengo acá. Usted dice que es una denuncia. Sí, ¿y la hizo con documentos? Así es, señor. Porque el único documento valedero para un tema de este tipo es con un documento médico que así señale es. Que se ha encontrado plomo, no en un niño, sino por lo menos pues en un grupo de cinco niños, seis niños, ¿no? Para tener una idea clara del tema. Como dice, para muestra un botón. Yo tengo acá un informe hecho por la Diresa del año 2008. Solamente de un solo centro educativo, porque yo sé que es 2008. 2008. Estos niños. Hace 4 o 5 años. ¿Eh? Así es. Estos niños que ya dejaron la escuela arrojaron una infección, un índice de plomo muy elevado. De acuerdo a la OMS, el índice permitido para que una persona pueda soportar el plomo en la sangre. Menos de un microgramo, por no pero acá tenemos casos donde tenemos niños con nombres y con direcciones. Bueno, ¿cuánto tienen? El que ya tiene más, ¿cuánto tiene? 11, unos tienen 12, otros tienen 17, otros tienen 21, otros tienen 39, 26, 25, 16, 20, 15. Estos niños prácticamente ya son muertos vivientes, ¿no? El problema del plomo en la sangre ha ocasionado que toda la población en general, tenga problemas respiratorios, niños con capacidad de receptibilidad educativa deficiente, los niños no se desarrollan normalmente, un niño de 11 años mide como de un niño de 6. Sus problemas de piel son muy frecuentes, tiene problemas oculares, respiratorios, y entonces su vida es muy corta para estos niños, ¿no? Ahora, nosotros hemos, bueno, quien habla, se acercó a la IRESA para que hicieran un estudio, no solamente a nivel de la comunidad estudiantil, sino también de la comunidad en general. Porque así como los niños tienen ese problema, nosotros también tenemos el problema de plomo. Y yo estoy seguro que yo también ¿Puedo tengo... ¿Puedo ver su documento? Claro, ahí está el documento. Ya, sí, continúe. Ya, entonces, aquí estamos hablando sobre un tema de una inversión de 300 millones de dólares por la construcción de una faja transportadora del mineral, ¿correcto? Los almacenes de minerales tienen aproximadamente 60 años instalados en ese sector. Después se han ido poblando poco a poco y actualmente siguen ellos trabajando. Bueno, a diestra y siniestra, ¿no? Sí. Bueno, estaba revisando este documento y efectivamente, ¿no? Hay contaminación por plomo que supera los límites permisibles. Así es. Por la Organización Mundial de la Salud. Pero este documento es del 2008. Así. No quiere decir que yo esté diciendo que no estén contaminados, pero nos gustaría saber si ustedes, como parte del problema, y los afectados, ¿no? ¿Tienen algún tipo de estudio último que se haya hecho en los niños? Nosotros hemos, mire, señor. ¿Cuál es el más antiguo, creo que me dice el señor, que tiene del año pasado, ¿verdad? Amigo. Del amigo, 2013. Del Centro Educativo Marquesado. Sería tan amable que pasarnos por correo electrónico este estudio, por favor. Sí. ¿Sí? Amigo Chávez, sí. Mire, acá las autoridades ocultan la información. Porque a ellos no les conviene que manchemos su hoja de vida. Tanto Félix Moreno, que es el encargado del área de salud, como Juan Sotomayor, encargado de la ciudad, de controlar toda la ciudad, a ninguno de los dos les importa si la población tiene o no tiene plomo en la sangre. Usted puede corroborar Pero hay algo que es importante, señor, y sí. Usted tiene que tener en cuenta, ¿no? Me dice que un estudio vale aproximadamente 300 soles. Así con es. Una apoyadita saco 300 soles, pero lo más importante es que tiene usted un documento que lo puede llevar a cualquier lugar y le van a hacer caso, porque en realidad así la es. Contaminación con plomo en la sangre de los niños es letal. Así es. Es una cosa tremenda, ¿no? Inhumana. Así es. Pero si no tenemos pruebas, entonces es bien fregado. Nosotros a esperar que vengan las autoridades a hacernos las pruebas, vamos a tener que esperar mucho, aunque las han hecho, porque acá tengo yo una del 2008, el señor me dice que tiene una del año pasado, pero se habla con eso, porque así en realidad es. Con eso podemos despertar el interés de muchas personas, porque en realidad, como ya dijo el señor, el secretario general del asentamiento humano, Ramón Castilla, en realidad esto ya es un tema así, algo como los nazis, ¿no? Sí. Quieren exterminar a los niños porque si no hacen nada, eso es lo que se quisieran. Pero sería importante tener las pruebas las más cercanas a este tiempo, digamos, ¿no? Amigo Tulio Chávez, yo quiero denunciar, hay funcionarios de la Municipalidad del Callao que no les interesa la población. Ellos han otorgado dos licencias de funcionamiento para dos plantas de concentrado líquido de concreto. Que van a comenzar. Que ya están trabajando. ¿Y dónde al aire libre? ¿Y dónde están ubicadas? Están ubicados en la avenida, una de la avenida Néstor Gambetta. Acá están las denuncias que yo la hice en su diario. Acá están las denuncias de la empresa Misercom y la otra empresa que también está involucrada, que es la otra empresa, Miscom. ¿Y eso tiene algo que ver con el plomo? Ellos trabajan, le explico, ellos hacen su premezcla en forma artesanal, sin ningún cubrimiento del producto. Y cuando ellos terminan su faena, toda esa premezcla entra a unas piscinas que usted puede pasar por ahí, usted puede corroborarlo en vivo y en directo, y puede ver cómo toda esa premezcla llega ahí y la vacían al aire libre. A la hora que esta premezcla se prepara, usted sabe que el asbesto es un producto cancerígeno. O sea, no solamente tenemos el problema del plomo, sino también tenemos el problema del asbesto, que nos está matando poco a poco en nuestra ciudad. Y están a 150 metros de nosotros. A 150 metros de nosotros. Yo he hecho la denuncia en tres oportunidades. He ido con uno de sus periodistas. ¿Y ha tenido alguna respuesta? No hemos tenido respuesta de nada, le he consultado cuál es la razón por la cual esa denuncia no se hizo pública en el diario, y me dice que es un asunto interno. ¿En qué diario? ¿En nuestro diario? En el diario de ustedes. Usted pero tiene... ahí no está señal... No. Eso ha sido la última vez que el señor ha ido. ¿Sobre el mismo tema? Sobre el mismo tema. Es que tampoco podemos estar tocando el mismo tema cada usted rato. Usted me ha invitado para hablar sobre un tema de contaminación. Sí. Le estoy explicando la denuncia y usted me está diciendo que no debe estar hablando del mismo tema. Le estoy replicando, usted dice que usted fue con un periodista nuestro y que esa información no salió en el diario. No salió en el diario. Ya, yo le estoy explicando que no podemos tocar un mismo tema cada rato, ¿no? Nosotros hacemos la denuncia con el acompañamiento de ustedes, a quien les agradecemos, pero tampoco podemos tocar el tema todos los días, qué sé yo, ¿no? Claro. Y bueno, y ahora que lo invitamos, puede hacerla, no tenemos ningún problema, porque usted lo ha dicho como que si nosotros no quisiéramos publicarlo por algún motivo. No sé, eso es lo que a mí me sorprende. Ya le explico por qué. He estado tres horas con el periodista, le he dado tres horas de mi tiempo, por pedidos de su propio periodista, hemos hecho entrevistas, tomas y todo eso, y nunca salió publicado en su periódico. Pero nuevamente le pregunto, ¿en otras oportunidades ha salido publicado el mismo tema? Y usted me lo está enseñando ahorita, yo lo estoy viendo. ¿Ha salido o no ha salido? Yo no los vine a buscar a ustedes. Ustedes me buscaron a mí para hacer esa entrevista. Ya. Entonces, yo no sé para qué me vinieron a buscar. ¿Saben algo ustedes, señores periodistas, de lo que está hablando el señor? ¿Con qué periodista fue? Con el señor que está parado. Está sentado, digo. ¿Y no salió por qué? Bueno, acá no vamos a, digamos, acá. Listo, no hay ningún problema. Acá hay un editor, periodistas. Le estoy dejando ese documento. Lo que sí quiero que quede claro, y usted, por favor, confírmelo, es que esa información ha salido en otras oportunidades en el diario. ¿Es así o no? Sí, pero fue porque yo me vine a presentar personalmente. En la última oportunidad, su periodista fue el que me buscó. Ya, pero ¿y cuál es el problema? Ya salió, ¿no? Bueno, ok. Sí. Bueno, entonces, permítame seguir lo que quiero explicarle. Sí, por favor, rapidísimo, que el tiempo nos gana. Dígame usted. Bueno. Aquí nosotros lo único que estamos pidiendo a las autoridades, nosotros tenemos un terreno en el cual estas empresas pueden invertir creando un hospital para infectados por plomo de nuestra comunidad, que son la gran mayoría, digamos, por no decir el 100%, ¿no? A ver qué dicen las autoridades, el señor Sotomayor, que él es el que administra la ciudad, para ver si se preocupa y se acerca a nosotros, para ver de qué manera podemos solucionar este problema, ya que empiezan las clases escolares. Muy bien, está hecho el pedido entonces, ustedes tienen un terreno para que se pueda construir ahí un hospital, digamos, para infectados por plomo. Bueno, ¿alguna otra cosa que puedan desea añadir nuestro invitado también, el señor Augusto Reyes, secretario general del asentamiento humano Mariscal Ramón Castillas? Los depósitos o los conductores de los depósitos de minerales tienen la obligación de hacer una limpieza de nuestros domicilios y no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen un costo y deben hacerlo. Deben hacerlo a los 1.150 casas que hay en el asentamiento humano, 250 domicilios que existe en la unidad y más de 300 casas que existen en los 6 asentamientos humanos, que llegamos a la conclusión que debe ser aproximada de 1.000 o 2.000 casas, que ellos tienen la obligación de hacer el barrido, la limpieza, claro. Pero no lo hacen. Nosotros estamos en una situación tan crítica. Eso que usted dice de la obligación, ¿está consignado en alguna ley, en algún tipo, digamos, para hacer presión al respecto? Mire, los activos mineros tenían 8 millones de dólares. ¿A dónde está ese dinero? ¿Ellos hacen algún tipo digamos, de trabajo, de proyección, de responsabilidad social, estas empresas, digamos, que almacenamiento de minerales? Mire, la única empresa dentro de sus limitaciones que lo ha hecho es Perubar. Pero el resto de la empresa, el resto no hacen nada y lo que es nada. No hacen nada y no lo conocemos tampoco ni quiénes son los conductores. Lo primero que ellos hacen, si hay exigencia de la población, es contratar delincuentes. ¿Para qué? Para que le coaccionan, amenazan a los dirigentes y decirles, señores, ustedes no hagan nada. Entonces estamos en un problema social muy grave. Claro que sí. Y este es un problema social que atenta contra la vida de los dirigentes. Bueno. Nosotros los dirigentes tenemos que estar subyugados a los quehaceres o a la decisión de los empresariados, porque están llevándose ellos cualquier cantidad de dinero. Así. Si han tenido la oportunidad de dragar al mar peruano por 16 metros de profundidad para que ingresen barcos de gran tonelaje. En que se, mire, imagínese la cantidad de dinero que se llevan aquí en Perú. Y la población a costa de nuestra vida. Pero cuando hubo un incendio al frente del hospital militar de Pintura, ¿qué hizo? Se movilizaron helicópteros, bomberos, de todo. pero la población chalaca, los seres invisibles, los paisanitos, los cholitos, los negritos, que están muriéndose, nadie dice nada. Eso no es posible. Le doy mil gracias a usted, amigo Tulio Chávez, a esta casa emisora, que veo que están trabajando a favor de la población, y tengo la plena seguridad de que la población le va a tener en consideración a ustedes, porque hay pocas las empresas que se dedican de manera filantrópica de ayudar, de orientar, de entretener a la población. Uh-huh. Por eso le doy mil gracias a nombre del Asentamiento Humano Mariscal Ramón Castilla, y tenga la plena seguridad, cuando haya una asamblea le haré referencia a su persona y de todos los periodistas de esta casa. Muchas gracias, estamos para servirlos, pero sobre todo es importante saber y conocer, señor Augusto Reyes, secretario general del Asentamiento Humano Ramón Castilla, que también la población tiene una responsabilidad. Si tenemos autoridades que nos apoyan, bueno, hay que apoyarlas, pero si tenemos autoridades que no nos apoyan, que no nos miran, que no solucionan nuestros problemas, ya se viene una campaña electoral, estamos en ya prácticamente inmersos en un proceso electoral, entonces debemos de saber a qué autoridades tenemos que elegir, y también ahí ustedes tienen una labor muy importante, como usted dijo, de concientización, de sensibilización de su población, para que el momento de sufragar elijan autoridades que en realidad se preocupen realmente por la vida y la salud de los chalacos. Eso es lo más importante. Ah, pero es que lamentablemente ellos aplican pues a la inversa la Biblia. No enseñan a pescar, sino regalan pescado. Y por un pescado la población da su voto. Ah, entonces que después no se quejen. Eso es lo que entonces, sucede. Entonces nosotros... Pero eso se debe al bajo nivel de escolaridad que tiene la población. Porque esa población es de inmigrantes. Sí, han venido pues, con sus costumbres, con todo ello. Eso es pero, cierto, ¿no? Pero entonces igual. Aquí tiene que ver mucho los medios de comunicación, tiene que ver mucho para sensibilizar a la comunidad. Porque como usted sabe, este problema no es de ayer, ya tiene bastantes años, y ahora que se publicita con bombos y platillos esta faja transportadora, y en realidad eso no es la solución del problema, y estamos totalmente de acuerdo con ustedes. ¿Ya? Pero si va a ingresar, va a quintuplicar el ingreso de mineral. Entonces, algo tiene que caer a la población de Ramón Castilla, definitivamente, aunque sea en el tema de responsabilidad social, como es la responsabilidad de todas las empresas que de alguna manera trabajan en estas zonas. Amigo Chávez, permíteme acotar algo final, nada más, muy corto. El tiempo nos gustaría, ¿sabe qué? Que por intermedio de usted nos ayude a que las empresas almaceneras de mineral hagan un estudio con relación a la contaminación del plomo a cada persona de la población que están pegadas a los almacenes. Yo no sé por qué no lo hacen. Ellos hacen muchísimas actividades que no tienen nada que ver con la contaminación. Regalan en Navidad, el Día de la Madre, hacen un montón de eventos, pero nada, no tocan para nada el asunto de los exámenes que necesita la población hacerse para comprobar qué cantidad de plomo tenemos en la sangre. Esa va a ser la prueba más fehaciente y la única manera de saber que estas empresas sí quieren ayudar a la población. Bien, ahí estaremos nosotros tratando de ver ese tema que es muy importante. Bueno, amigos, yo quiero agradecerles a nuestros invitados. Este problema es muy añejo y no se va a terminar mañana. Ojalá pues que las autoridades tomen cartas en el asunto, aunque en realidad esto ya parece una broma porque tiene muchos años este problema y no lo han abordado como se tiene que abordar. Nosotros nos tenemos que retirar el día de mañana. Mañana estaremos reencontrándonos, siempre después de las 9 de la mañana, en un programa similar, en tu programa Así es el Callao. Bueno, servidor Tulio Chávez Toro será hasta el día de mañana en tu programa Así es el Callao. Que tengan ustedes muy buenos días. Grupo de Comunicaciones ACISAC y RadioChalaca.com presentó Así es el Callao, el programa periodístico más polémico de toda la región.